¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes, al fin y al cabo, es viernes. Viernes 11 de noviembre. Ya estamos casi a mitad del mes de noviembre. Espero que usted pues ya esté listo para las posadas, ya pasó el canal Pichán, ahí vienen las posadas, vienen las vacaciones, viene la Navidad, viene a disfrutar, que creo que es la mejor temporada del año aquí en nuestra linda Mérida. Y quédese, estamos en la emisión número 4450 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la cabina de la radio está Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual a través de internet en la plataforma Zoom, trayéndole esta conversación. Una conversación muy interesante, amigos, sobre todo cómo retener, cómo activar el talento en las empresas en estas condiciones actuales y que pues es un factor clave para mejorar la productividad laboral en México, tanto que nos hace falta ahora en esta reactivación después de la pandemia, pues amigos, es un tema que debemos de considerar y tomar en cuenta. Y para esa conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren muy bien y que hayan tenido una provechosa semana. Y qué bueno, hoy con este tema tan interesante, Robert, que nos traes, vamos a hablar por qué las empresas deben ser más activas en la educación de talento. Pues es muy sencilla la respuesta, Robert, porque el esquema de educación en México es desafortunadamente muy malo y las empresas van a tener que tomar la batuta. Bueno, al menos eso. Bueno, es uno de los de las vertientes que tiene el que las empresas debemos de ser más activos en educar al talento, ¿no? Porque el mundo cambia tan rápidamente, o sea, lo que tú profesionalmente aprendiste hace, ¿cuántos años te De recibiste carrera, de carrera? veintitantos. Ya no es válido, oye, sí, ¿estás de acuerdo? O sea, hay que Ah, claro, continuar por supuesto. aprendiendo, hay Es que más, continuar capacitándose, ¿no? lo que a mí me enseñaron de la manera que a mí me la enseñaron, por supuesto, a los muchachos de hoy, al menos en la licenciatura de contabilidad, por supuesto, es completamente diferente. Nosotros todavía en aquel entonces usábamos las hojas verdes, esas largas de cálculo y estar ahí Las test. atalacheando. En cambio, ahorita, pues realmente todo se reduce a cómo manejar pues, la página del SAT o La cómo, tecnología, cómo utilizar los un Excel. programas, así es, el Excel, cómo usar los programas pues, de contabilidad, cómo sacarles más provecho, etcétera. Bueno, eso creo, la verdad, no le he preguntado a un estudiante actual cómo le hace con eso, pero obviamente la parte de las leyes, que hay que estudiarlas como cualquier contador, que hay que sabérsela muy bien, y en fin. Pero sí, las cosas cambian. Aquí la gran indagatoria, diría yo, Robert, es cómo una empresa que se dedica a lo que se dedica puede distraer sus recursos a educar. O sea, realmente, como dice el dicho zapatero a su zapato, la empresa tiene que dedicarse a producir o a hacer lo que hace, ¿sí? Tal vez que done recursos para que una escuela o una institución dedicada y abocada a educar y enseñar, bueno, ok, y ellos sí son profesionales en lo que hacen y de esa manera sí lograrían sacar adelante pues a los estudiantes. Aquí el gran reto de esta conversación, o bueno, de este tema que implementa aquí la escritora Marta Milhuasca, es esta indagatoria, y sobre todo en México, ¿eh? Fíjate, se basa en México. Ah, sí, sí. En donde cómo las empresas pueden llenar ese espacio, eso que falta en cuanto a la educación para lograr ocupar estos puestos que son imprescindibles en la empresa y que necesitan a gente calificada. Ese es un reto tremendo, Robert. Bueno, yo creo porque que estamos avanzando en tecnología y estamos retrocediendo en conocimientos y en educación de los chavos. ¿Cómo pues está eso? Es un problema, es una disyuntiva, es una encrucijada en la que se ha metido México. Y bueno, por una parte, que los sistemas educativos pues no avanzan, no son lo que deberían de ser, y pues los chicos que salen de secundaria o de preparatoria pues no están con el nivel preparado para salir a trabajar. Hay mucha gente que ya no quiere seguir estudiando una carrera, y tú buscas una empresa que busque trabajadores manuales, por ejemplo, obreros, y pues que pide como máximo secundaria o preparatoria, pues esos no están lo suficientemente capacitados para desarrollar un trabajo a ese nivel. Entonces, por un lado el sistema educativo, y por otro lado las empresas, que fíjate bien, yo conozco, bueno, muchas empresas que buscan al que hay que pagarle menos, pero que haga el trabajo, que esa también es una deficiencia de los empresarios, ¿no? Que no son capaces de contratar ya a gente calificada, obviamente por el costo. Y muchos empresarios dicen, bueno, contrato a uno, yo lo capacito en lo que medio sepa hacer, pero que me saque la chamba, ¿no? Y que yo pague pues lo menor posible en salarios. Esa es una mentalidad también pues muy mediocre, diría yo, de algunos empresarios, ¿no? Que lo único sí, que pero les que a la interesa larga es la extracción de explotación de la gente, ¿no? Sí, pero que a la larga va a afectar a la empresa, Robert. Ah, claro, pues esa O sea, si empresa tú no va a sigues crecer. llenando tu empresa de personas que medio trabajan y que tú le medio pagas, pues obviamente esa empresa está destinada al retroceso. No hay Totalmente de manera acuerdo. de que avance si no tiene el personal calificado y con el perfil necesario, y además la empresa tampoco le invierte en esa gente. O sea, Totalmente. estamos de acuerdo que está destinada al retroceso y probablemente al fracaso. Entonces, acuérdate el fenómeno que vivimos nosotros en Pemex, cuando trabajamos para Pemex, dándoles coach. Había una escasez en esa época, escasez de ingenieros petroleros, porque también las escuelas ya habían cerrado las escuelas de ingeniería petrolera. Entonces, pues Pemex no tenía gente calificada. Acuérdate que nos encontramos que tenían que traer ingenieros venezolanos petroleros para trabajar en Pemex, ¿no? Esas son las disyuntivas, creo yo, a las que por eso las empresas deben de ser más activas en la educación del talento, ¿no crees? Definitivamente, pues sí, así es. La cosa es, pues, dejar toda esta situación en manos de empresarios o de empresas. Dudo mucho que pueda ser una solución, porque Ah, recordemos claro. que el 70% de la economía en México son empresarios chicos. Sí, No, del 70, el 90. con trabajo tienen el tiempo para lograr sacar adelante su negocio como para emplear su tiempo en enseñarle a alguien que además muy probablemente decida salirse o no quedarse en ese trabajo. Que esa es la otra disyuntiva, ¿no? Que la gente dice, Ah, el gracias por empresario dice, enseñarme Excel y ya me me voy a voy, buscar otro trabajo en que otro me paguen lado, que más. me paguen. Y por eso muchos empresarios dicen, pues mejor no los capacito, ¿no? Es una Es encrucijada. una jeopardy, como dicen los gringos, ¿no? Entonces, pues ¿para dónde te haces? De eso trata el tema, amigos. Y bueno, pues aquí es a ponerse a reflexionar, sobre todo a mis amigos empresarios. No se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes a disfrutar el fin de semana. Y mire, ya con temperaturas muy, muy agradables aquí en la península. Así es de que a disfrutar esta temporada. Al parecer, con la entrada de frentes fríos, ya las probabilidades de que se forme otro huracán, aunque ahí tiene usted este huracán que está encima de la Florida, pero pues que no tiene ninguna repercusión para la península de Yucatán. Yo creo que ya podemos dar por terminada. No, mejor no, mejor me callo. Todavía no se acaba la temporada de huracanes. Hay que mantenerse informado por cualquier contingencia que pueda surgir en estos últimos días, los últimos 15 días de noviembre. La temporada de huracanes termina el 30 de noviembre. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros, disfrute el fin de semana. Tenemos una conversación sensacional para usted, muy reflexiva, y pues que aprendamos de lo que nos toca hacer. Y bueno, déjeme de darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicios de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en sus buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. Y mire, que Puerto Progreso, por el crecimiento que tiene Yucatán, pues se ha vuelto un puerto de altura mucho, muy importante, y sobre todo con las obras que están haciendo sobre el puerto para hacerlo mucho más eficiente. Así es de que Línea Peninsular es una empresa pionera de marítima, de transporte de carga. Así es de que tienes envíos de carga pendiente, márcales 96 99 35 55 19. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes este tema. ¿Por qué las empresas deben de ser más activas en la educación de talento? Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí lo que menciona es que pues algunas reformas en proceso de discusión en el Congreso que habla de, por ejemplo, el incremento del periodo anual de vacaciones, así como propuestas para reducir la jornada diaria de trabajo y modificaciones para permisos de paternidad y de lactancia. Y que a pesar de registrar un mayor número de horas trabajadas y menor número de vacaciones, los índices de productividad laboral en México son de los más bajos comparados con la OCDE. Entonces, pues aquí, pues es un tema de preocupación, Robert. No puede ser que menos vacaciones, más horas de trabajo. Menos permiso, y aún así la productividad es muy baja. Y yo, la verdad, acá hablamos de número de horas. Acá hablamos de nivel de educación o nivel de capacidades, ya sea técnicas o de conocimiento. Sin embargo, no hablamos, Robert, y me viene a la mente esto, la actitud en el trabajo. La actitud como jefe. La actitud como empleado. Yo creo que aquí es un punto muy sutil, pero muy importante que tocar. ¿Y por qué? ¿Por qué me viene esto a la mente? Porque cuando ves, no sé, hemos visto tantos documentales de empleos y de trabajadores y de diferentes partes del mundo, ¿sí? Y ves cómo hay un esfuerzo por parte de los dueños, por parte de los gerentes, para mejorar las condiciones y los rendimientos de trabajo de los empleados. Esa es una actitud frente al trabajo que en México siento falta, y falta mucho. Y por otro lado, ves la actitud de los empleados, ¿sí? En donde sí, cierto, piden más descanso, piden menos horas de trabajo, pero cuando están trabajando, hacen lo mejor de sí en el trabajo, que también es otra actitud dudosa en el caso de los puestos de empleados en México. No todos, por supuesto, hay personas que están entregadísimas y aman su trabajo y darían todo por continuar en ese trabajo porque simplemente les encanta lo que hacen. Sí los hay, claro que los hay, pero el porcentaje es menor, Robert, muy menor comparado Así es, con muy otros menor. países ya desarrollados. Entonces Bueno, ahí y es un tema. aquí lo pone, ¿no? La cantidad, dice, los trabajadores en México producen $20 por hora, mientras que los trabajadores promedio en los países de la OCDE generan $54 por hora. Es decir, los trabajadores en México tienen que trabajar casi el triple para obtener el mismo nivel de PIB que en otros países del organismo internacional. Y fíjate, mencionas, creo yo, dos aspectos fundamentales de por qué sucede esto. Uno, el nivel educativo. Definitivamente la capacitación, la preparación de los trabajadores es fundamental para esta productividad. Y número dos, y lo hemos platicado en otros programas, ¿te acuerdas cuando hablamos de poner 4 días a la semana de trabajo en lugar de las 40 horas o 46 horas, menos horas de trabajo, y hace que la gente sea más productiva? ¿Por qué? Porque la gente en estos países de la OCDE, creo yo que tienen y cumplen con dos factores importantes, Laura. Uno, su capacitación, su preparación educativa es mucho más alta que la nuestra. Y dos, los niveles de salario que pagan son claro, mejores. O sea, un salario que verdaderamente te dé un nivel de vida que no estés adecuado, preocupado, claro, exacto, que dejes de preocuparte de que no vas a alcanzar el fin de mes para alimentar a tu familia, exacto. Creo o que que no vas eso. A poder pagar el transporte de tu hijo para que vaya a la escuela. O sea, ahí yo creo que tocaste un punto así súper crucial, que le alcance a la persona con su sueldo, por lo menos salir satisfactoriamente del mes de salario. Claro. Porque cuando eso no se cubre, entonces, híjole, pues empiezan los robos hormiga o los robos no tan hormiga, que también sabemos, ¿sí? O la persona llega cansada a su trabajo porque tuvo que encontrar otro medio trabajo para completar. Claro. O sea, hay muchas circunstancias. Es lo que se le llama la pobreza laboral, y que padecemos en México. Y más ahora con la pandemia, que muchos empresarios tuvieron que negociar salarios, bajar para que pudiera sobrevivir la empresa, y la gente, pues si de por sí con bajos salarios, con la mitad y pues con el temor de quedarse sin trabajo, pues por eso los niveles de productividad vienen abajo en México, la productividad laboral. Si bien dice muy limitado en los últimos años, 0.67% desde 1990, ha sido el crecimiento de la productividad. Fíjate, 0.67% desde 1990 y se debe principalmente al bono demográfico que está por terminarse. Amigos, el bono demográfico es esta cantidad de jóvenes que entran a la vida productiva y que México, por ser un país joven, no como muchos países en Europa que ya son países viejos, que su bono es mucho más viejo demográficamente, pues nosotros estamos por terminarnos ese bono demográfico y pues tenemos que hacer algo, ¿no? Las nuevas competencias laborales en un mundo globalizado, en un mundo tecnificado. Tiene que ser y tenemos que buscar ahí las soluciones a esta problemática. Pero bueno, ahorita continuamos, vamos, si me lo permites, a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, al fin y al cabo es viernes. A disfrutar el fin de semana. Mire, yo les sigo recomendando que se cubra, se siga usando cubrebocas. La pandemia no se ha acabado, si bien ya todo mundo anda sin cubrebocas, pero hay que seguirlo usando, sobre todo en lugares cerrados, con mucha gente. Hay que evitar en lo posible, pues ahora los contagios de la gripe, ya ve, anda muy desatadas las laringitis y cosas de este tipo, pues tenemos que seguir usando el cubreboca. Yo creo que ya debemos de convertirlo en un hábito de salud, así como tomarse sus vitaminas o tomarse su vitamina C, etcétera. Hay que usar cubrebocas. Pero bueno, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional. Me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, ahora? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordarles a nuestra audiencia lo importante de que es contar con un seguro de autos, porque muchas veces decimos, no, a mí no me pasa nada, no hay problema, puedo andar sin tener que pagar un seguro y ahorrarme ese dinerito. Pero ese dinerito que te ahorras, en realidad, estamos hablando nada más de 2.200 pesos al año. Digo, aquí entre nos, y se los digo de esta manera porque eso cuesta un seguro de daños a terceros anual, el auto que sea que usted maneje, ¿sí? Mientras siempre y cuando no sea pickup, las pickups están más o menos como en 3.200, 3.500 por todo el año, solo daños a terceros. Pero bueno, si usted está en un auto normalito, pues eso es lo que cuesta, 2.200 pesos al año, y puede usted quitarse de preocupaciones de que si le dio un rasponcito a otro coche, que si lastimó a un ciclista o cualquier otra situación de mayor gravedad, pues que usted sepa que tiene el seguro y que la aseguradora va a responder de todo eso que usted provoque con ese auto. Hay que aclarar que es importante que quien maneje pues tenga una licencia vigente de preferencia, si no la tiene, aunque sea vencida, pero que tenga licencia. Sí, es muy importante ese detalle para que la aseguradora proceda sin ningún problema, pero que usted cuente con este respaldo y esté tranquilo de que por lo menos lo que usted provoque estará cubierto. Y por supuesto, hay muchos beneficios. Cuenta usted con asistencia médica para los ocupantes de su auto, que eso también es beneficioso. Y aparte, también cuenta con la asistencia vial, que es la que le da grúas o cambio de llanta en un momento dado que lo requiera, o auxilio vial, que se quedó tirado ahí en la carretera y estuvo fallando su auto. Todo esto se lo da este seguro de daños a terceros, o conocido como RC, que significa responsabilidad civil, y por supuesto la defensa jurídica y la asesoría legal, que también está incluida en este tipo de póliza, que En un momento dado, si usted no se tiene la culpa en el caso de un siniestro, pues lo puedan asesorar y lo puedan apoyar para que no esté solo a la hora de este siniestro. Entonces, todos estos beneficios tiene un seguro de auto, que es la cobertura básica, que es daños a terceros o responsabilidad civil. Recordarle a la audiencia que existe también la cobertura amplia, que es la que le cubre todo lo que acabo de decir, más la reparación de su auto. En esta DRC o daños a terceros, no se le repara su auto, no incluye la reparación de su auto y por eso es tan económica, pero por lo menos sí cubre todo lo que usted provoque a otros. Así que los invitamos a informarse, a preguntar cuál es la opción que a usted le convenga más en Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Igual nos puedes encontrar en la fanpage, en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. Y bueno, Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y además, mire, déjese asesorar, porque muchas veces cuando se tiene un siniestro, si no tiene un buen asesor de seguros, pues puede usted perder tiempo, perder dinero y hacer corajes. Así es de que márquele, márquele a Laura. Y bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche, donde estamos platicando con usted por qué las empresas deben de ser más activas en la educación del talento. Entonces ya planteamos la semblanza que tiene la productividad laboral en México y qué es lo que tenemos que hacer. Las nuevas competencias laborales en un mundo globalizado y sin fronteras, una de las soluciones para mantener el crecimiento en la cantidad de empleados que entran al mercado laboral es crear condiciones y remover las barreras para incorporar un mayor número de mujeres en la vida económica, por ejemplo, al incorporar mayor flexibilidad de horas de trabajo y de teletrabajo. Pues claro, pues si no hacemos también uso de los recursos de las mujeres, pues además, pues que está comprobado que trabajan mejor y que son más honradas, honestas que los hombres, ¿no? Pero bueno, fíjate, Laura, aquí dice, actualmente solo 45% de las mujeres en edad de laborar forman parte de la fuerza de trabajo, el número más bajo de los países de América Latina y del promedio de la OCDE. Pues otra vez el machismo, ¿no, Laura? Pues ¿qué otra cosa detiene aquí que las mujeres laboren? Híjole, pues no, pues es que este no es tanto, pues sí, machismo. Tristemente esto es a lo largo de todo el mundo, no solamente es una situación de aquí de México, es una situación que incluso lo puedes ver igual en Estados Unidos, tal vez a niveles medios bajos. Medios altos también en ejecutivos y directivos, que escuchas que el director anterior gana más que la directora nueva o alguna cosa así, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues cultura, historia, represión, veto a saber, todo lleva muchos años, muchos sí, siglos culturalmente de atrás, que no creo que lo podamos resolver prontamente o de un día para otro. Sin embargo, creo que se hace un esfuerzo en implementar esta conciencia y en cambiar esta situación. La verdad, no hay una justificación real para decir, ah, porque tú eres mujer, te voy a pagar menos. No, no existe eso. O porque tú no eres mexicano y eres de no sé dónde, porque también aplica al racismo, ¿no? En fin, el caso es que pues es una situación grave que se vive, sí, se vive en México. Lo sufren inmigrantes, lo sufren personas que son de otros países, incluso aquí en México. Y bueno, pues es algo que pues debemos evitar en nuestra empresa a toda costa, como poniendo el ejemplo, empezando por allá y pues teniendo esta educación para con los empleados. Pues ahí está el poniendo el ejemplo. Por ejemplo, aquí en Fórmula, tú eres la jefa, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Por otro lado, amigos, el factor clave para mejorar la productividad laboral en México sería aumentar el nivel educativo. Pues era lo que decíamos al principio. De acuerdo con un estudio de Banco de México, un incremento, fíjate este dato, Laura, de acuerdo con el estudio del Banco de México, un incremento de 1% en la dotación de capital humano medido a través de la población ocupada que cuenta con más de 11 años de escolaridad, ¿eh? O sea, el capital humano que cuenta con 11 años de escolaridad, el aumento en 1% en esto se asocia a un aumento de 12.4% en el índice de productividad laboral en la industria manufacturera. Fíjate qué dato, ¿eh? O sea, si hacemos un esfuerzo del 1% para tener, dotar de capital humano, o sea, bien preparado a la industria, le estamos dando un 12.4% de productividad a la industria. Amigo empresario, esto pues es importante que lo tome en cuenta porque hay que invertir, hay que pagar a la gente capacitada y preparada y pagarle bien. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes, al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Y antes de continuar con ello, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adi Timper. Miren, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 sucursales, tiendas y próximamente, pues no próximamente, ya inauguraron la tienda virtual de Adi Timper. Búscalos, compra a través de línea www.aditimper.com.mx y, o visítalos en cualquiera de sus sucursales: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná, Progreso. Síguenos en Facebook como @aditimper o márcales 9999-692126. La verdad que Adi Timper, el licenciado Mario Gamboa Niquete, siempre pendiente de todos sus clientes. Adi Timper, agradecidos por la preferencia que nos han brindado nuestros clientes. Ahora Adi Timper cuida tu bienestar. En compras desde 7,000 pesos masiva, te regalamos un seguro de 50,000 pesos. O en compras menores hasta de 3,000 pesos masiva, por solo 200 pesos, más regalos el seguro de 30,000 pesos. Así es de que, pues, Adi Timper, preocupado por el bienestar de sus clientes, les ofrece estos regalos. Así es de que acude a las sucursales o márcales 9999-692126 o métete a su página www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con ustedes platicando este tema tan importante: ¿por qué las empresas deben ser más activas en la educación del talento? O sea, primero, amigos, hay que tener talento en la empresa. Y segundo, hay que mantenerlo activo, educado, hay que mantenerlo capacitado. Porque el mundo se desarrolla a una velocidad que, déjeme decirle, lo decíamos al principio del programa, profesionalmente lo que usted aprendió en la carrera, 5 años después ya no es válido. Tiene usted que seguirse actualizando y esto tiene que ser una actividad permanente a nivel profesional si quiere usted seguir siendo competitivo y productivo. Laura, ¿con qué cerramos este tema tan interesante? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, aquí, pues, a fin de cuentas, ¿qué debemos hacer o qué se puede hacer? Pues aquí habla un poquito de que las empresas comparten cada vez más la importancia de invertir en learning for working, o sea, aprendiendo para trabajar. Pues sí, aprendiendo en el trabajo, ¿no? O... pues es lo que hemos dicho. Usted como trabajador tiene que mantenerse, si no lo hace la empresa, usted como trabajador, que sea hágalo. Autodidacta. Claro, el learning for working, claro. Sí, y fíjate que no platicamos un poquito, pero de las cosas o de las competencias básicas que se da de detectado, que son niveles muy bajos de, pues, de los actuales, pues, empleados o trabajadores, fíjate, que carecen de competencias de comunicación por escrito. Carecen No saben ni escribir, qué de la barbaridad. comprensión a la hora de la lectura de los textos. Y por último, carecen de estas posibilidades de hablar en público. Fíjate cómo estamos hablando aquí, Robert, de los soft skills, que tú les llamas, que son las habilidades blandas. Recordemos que las habilidades duras son, pues, que eres ingeniero, que sabes de matemática, que sabes de química, que sabes de contabilidad, que sabes de leyes, bla, bla. Esas son las habilidades duras. Pero las habilidades blandas son, pues, que seas cortés, que puedas entablar conversaciones, que puedas hacer negociaciones, que puedas tener carisma, que seas respetuoso al hablar. Y entre esas está también que tengas una buena escritura sin faltas de ortografía. No sé si aquí entraría como habilidad blanda o es una mezcla entre habilidad blanda y dura, porque saber escribir correctamente, bueno, lo debiste aprender en la primaria. escuela. Y si no, pues te lo... Yo, por ejemplo, me ha ayudado mucho el que leo seguido. Sí, la Y lectura por aprende. supuesto, no solamente te brinda mayor más palabras, más variedad de palabras a utilizar a la hora de hablar, sino que además, pues ahí, conforme vas leyendo, rectificas, ah, mira, esta se escribe con C, Sí, bueno, porque o muchas lleva acento veces aquí, o... cuando lees, la capacidad de comprender lo que estás leyendo te lleva a que si hay alguna frase o alguna palabra que no comprendes, lo vuelves a leer y la o la vuelves a... buscas, Exacto. o sea, Bueno, investigas. y Esa fíjate, es... Robert, que ese es otro detalle. Ahí te va mi opinión. Ahorita con esos libros que hay de audiolibros y que muchos presumen decir, ah, ya lo leí, y no es cierto. Lo escuchó en Sí, un no es lo mismo. audiolibro. Ojo y aguas. Escuchar un audiolibro no es lo mismo que ustedes se sienten a leerlo. Y lo digo enfáticamente porque te pierdes todo esto de lo que estamos platicando ahorita. Te pierdes la posibilidad de rectificar tu manera de escribir, digo, que escribas correctamente las palabras. Segundo, de que tengas esa pausa de decir, a ver, retrocedo y vuelvo a leer y profundizo más en mi comprensión. Porque en el audiolibro, ¿qué pasa? Ah, no lo entendí, sigo. Y ya me perdí ese pedacito, pero continúo con lo que sigue diciendo el audiolibro. Entonces ya no hay esas pausas, ya no hay esas detenciones para analizar y comprender las cosas que sí las hay a la hora de leer. Sí, y que obviamente todo esto desemboca y te va a ayudar hablar en público. Y tal vez no sea necesario para ti hablar en público, un público, por ejemplo, como nosotros aquí en el radio, pero sí un público que son, pues caramba, tus empleados, ¿no? O a los que tú estás a cargo de, O tus clientes. o incluso a, con tus mismos, claro que sí. Entonces, todo esto juega un papel primordial que pues hay que tomar en cuenta igual, Roberts. Pues sí, y bueno, pues esto del Learning for Working, pues incluye educación de los niveles básicos de educación, así como entrenamientos técnicos y vocacionales. Yo me acuerdo que antes en la vocacional, pues o desde la misma secundaria había esos talleres donde se definía tu vocación, ¿no? Y pues eso, todo eso ha desaparecido en la educación básica y es lamentable porque pues amigos, debemos de exigir y de pedir que por lo menos en educación pública pues invierta en esto y que tengamos mejores niveles educativos. La productividad laboral es uno de los factores más importantes que inciden en los niveles de vida, amigos, y los niveles de vida a nivel toda la población. Además, puede reducir los costos de producción. Claro, si amigos, si usted tiene personal capacitado, déjeme decirle que la reducción de los costos de producción y aumentar la rentabilidad de las empresas es fundamental, y más ahora, en épocas de crisis, de escasez, ante la situación económica actual, pues es lograr una mejora en la producción de su empresa. Y déjeme decirle que puede ser una estrategia de las empresas para evitar disminuir sus ganancias, su rentabilidad. Así es de que, pues vámonos, Laura, se acabó el programa, ¿te gustó? Excelente. Vámonos, Robert. Pues que tengan unas buenas noches y que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.